Hola, muy buenos días a todos. Estás escuchando Stay Free. Escúchanos todos los lunes de 12 a 1 aquí en Radio Ela. Puedes escucharnos en www.radioela.org. Bueno, empezamos el programa de hoy escuchando a una de las voces más potentes que hay actualmente en el soul. Ella es la señora Sharon Jones and the Dapkins, que estarán actuando en Madrid este próximo miércoles. Dentro de un par de días empezará el concierto a las 9 de la noche y es en la sala La Riviera. Bueno, Sharon Jones la hemos puesto varias veces aquí en el programa, sobre todo... Bueno, pues su último disco, Give the People What They Want, y bueno, un disco que nos marcó profundamente, a mí particularmente, en el sentido de que, bueno, aunque Sharon Jones no es una cantante soulera de toda la vida, a pesar de haber nacido en los años 50, ella, pues bueno, se hizo un poco famosa a partir de los años, empezó a grabar discos así más continuamente a partir de los años 90, ahí en Estados Unidos, y bueno, pues siempre nos deleita, la verdad, con todo lo que va sacando. Como os decimos, el próximo día 19 de noviembre estará aquí en Madrid, acompañada de Dapkins y teloneándoles los Coronas. Bueno, comentar el tema de que Sharon Jones tuvo el problema justo cuando sacó el disco en primavera del año pasado, que del 2013, que bueno, pues que le detectaron un cáncer y tuvo que suspender toda la presentación del disco y todas las giras que tenía preparadas. Y bueno, pues afortunadamente salió todo bien y bueno, pudo luchar con esa fuerza que la caracteriza contra la enfermedad y bueno, y demostrarnos a todos que bueno, que ha vuelto, que está igual o muchísimo más fuerte que antes. Y bueno, deseando estamos de verlo, la verdad, en directo. 25 euros vale la entrada. Podéis comprarla, bueno, en las típicas plataformas digitales de compra de entradas y, como os decimos, en La Riviera, este próximo 19 de noviembre, en la calle Paseo Virgen del Puerto, ¿vale? Está la Riviera, ahí todo el centro de Madrid. Pues bueno, vamos a seguir aquí el programa de hoy, ya que hablamos un poquito de un concierto próximo. Pues nada, el próximo fin de semana, el 21 y 22 de noviembre, el Time for Action, la tercera edición del Time for Action. Bueno, la tercera edición, parece ya que se va consolidando el festival. Bueno, como os decimos, dos días, y además que no solo se quedan en la música, sino que van un poquito más allá. Tenemos hoy a unos invitados, a Andrés, a Tony, a Luis, a Miquel y a María, que nos van a hablar aquí un poquito sobre, nos vamos a ir desgranando un poquito lo que va a ser este gran fin de semana en Madrid, esperamos. Y nada, vamos a seguir aquí escuchando una banda que tocará este próximo viernes 21 de noviembre. Ellos son The Riots, desde Moscú. Bueno, pues seguimos aquí en Stay Free, escuchando uno de los temas de disco Time for Truth de The Riots, el tema que abre el disco y que además es homónimo del nombre del disco. Como os decimos, vamos a sacarle un poquillo de jugo a esto del Time for Action. Para eso tenemos aquí pues a la gente que lo ha organizado todo. En primer lugar, yo quería preguntaros, es la tercera edición ya del Time for Action, esto se va consolidando, esto va tomando ya... Pues bueno, que ya se va convirtiendo, digamos en un poco en la referencia de la gente que le gusta un poquillo lo que es la escena Revival Mod, que además creo que todos vosotros, los organizadores, pues sois es un poco lo que vivisteis, ¿no? En su época. Y nada, simplemente quería que nos contaseis el primer Time for Action, qué fue lo que os llevó a ello y por qué realmente, ¿no? La necesidad de hacerlo. Bueno, la necesidad fue... La idea la tuvimos en Irlanda, en un festival que fuimos a ver los tres, acompañado de más gente, y se nos planteó la idea de decir, bueno, ¿y esto por qué lo hacen los irlandeses y no los hacemos aquí, en Madrid? Y la idea fue esa, traer ese festival que fuimos a ver en Dublín aquí a Madrid. Y ahí empezó todo. Sí, digamos que también, bueno, nosotros somos muy fans de un montón de grupos de la época, y uno de ellos son los Estatuto, un grupo mod que además nos mola un huevo porque, aparte de ser muy mods, son muy futboleros. Y nunca habían venido... De Torino, ¿no? Ahí está. Son anti-Juventus, ¿no? Que da que pensar. Y bueno, dijimos, joder, estos tíos nunca han venido aquí a España, ¿por qué no les traemos? Y hablamos y dijimos, pues venga, les traemos. Así fue. Y ahí empezamos. Sí, porque en Madrid el tema de pinchadas, fiestas... conciertos, eso yo creo que está muy bien cubierto, más que de sobra. Lo que pasa es que meramente un festival revival, que quieras que no, todos lo hemos vivido, hemos empezado con este rollo, nacimos con Cuadrofenia, con los Jam, pues pensamos modestamente que no lo había. Entonces, bueno, pues surgió un poco por eso, por el gusto, la necesidad, y luego pues se fueron añadiendo cosas que, bueno, iremos hablando supongo más adelante, tema benéfico, ayudar, bueno, un poco todo este tema. Los conciertos que van a haber estos dos días, por comentarlos desde ya, van a ser el viernes 21 de Riots junto a Paisley Express, si no me equivoco, correcto, la banda ilicitana, que empezará a las 9 de la noche, y el sábado ya es Smart Dress junto a The Universal. Así es. Esto empezó como pues la primera edición, lo que están contando, ¿no? Que se trajeron a Statuto, un concierto supongo pues pequeño, ¿no? O sea, más que nada en familia. Uh-huh. Y veis que esto va creciendo, que la gente muestra interés en el sentido de que se interesan por este tipo de música, o lo veis ya que es algo que se os ha metido a vosotros en la cabeza y decir, pues mira, me da igual lo que piensen los demás, yo me traigo a mis bandas y porque es lo que me apetece. Pues hay un poco de todo, ¿no? Yo pienso que principalmente es porque se nos ha metido en la cabeza, ¿no? Es verdad que hay un montón de gente que le gusta esto y nos apoyan, y eso, vamos, pues nos satisface un montón, ¿no? Estamos encantados de toda la gente que está ahí con nosotros, ¿no? Pero es verdad que Statuto es la primera vez que tocaban en España, luego en el primer Time for Action estuvieron los Purple Hearts, que fue la primera vez que actuaron en Madrid. Sí, topazo. Los Reyes, que era la primera vez que actuaban después de 25 años, no solamente en Madrid, sino en Londres y en todo el mundo. Y así seguimos, ¿no? Es que son los grupos que nos han gustado de toda la vida, ¿no? Y disfrutamos tanto cuando tocan como cuando estamos con ellos comiendo, tomándonos unas pintas, lo que sea, ¿no? Es que somos sus fans. Eso está muy bien, la verdad. Mientras seguimos aquí preguntándoles cosillas a los organizadores de Time for Action, escuchamos un temita de Riots, la cara A de su último single, titulada Towers of London. We'll be right back. Bueno, aquí estamos escuchando a Towers of London, escuchando Stay Free aquí en Radio Ela. Bueno, pues vamos a dejar un poco de fondo aquí a la gente de The Riots mientras presentamos lo que va a ser el festival, lo que va a ser el Time for Action 2014. Como os decimos, dos días, el 21 y 22, viernes y el sábado, en la Sala Silicona, que está en la Plaza del Encuentro número 1 del barrio de Moratalaz. El metro Vinateros, autobuses el 8, el 20, el 30, el 71 o el 100, y también hay buses nocturnos para los que se les alargue un poco la noche. Pues bueno, ¿qué bandas van a tocar? Como os decíamos antes, el viernes estará Paisley Express, una banda de Elche, ilicitana, pues que según dicen ellos, lo que les gusta es el garaje, mezclado con un poquito de rhythm and blues y bueno, sonidos mods. ¿Por qué no decirlo ya desde el principio, que esto es un festival creado por mods, y la verdad que muy muy enfocado para los mods, digamos, de la capital, ¿no? De aquí de Madrid, o la gente que, bueno, que pueda estar un poco interesada en esta subcultura. Como os decimos, el sábado 22 de noviembre pues estarán Smart Dress, una banda madrileña del barrio de Hortaleza, además, bueno, de vuelta después de un montonazo de años, ¿no? 25 años. 25 años, ni más ni menos. Tampoco nos dejaron muchos discos, la verdad. Creo que un disco, ¿no? Un 45 pulgadas, un 45 revoluciones, un EP. Y creo que además luego una casete por ahí que rulaba. Y bueno, estarán acompañando a The Universal. Ya está Universal, sí que no sé si podemos decir que sea revival al 100%, pero sí que es una banda muy, muy, o sea, musicalmente muy, muy grande, muy ecléctica, desde Liverpool. Y bueno, la verdad es que encantados, ¿no? De que podamos escuchar estas bandas. Hay abonos para los dos días, creo, ¿verdad? ¿Cuántos son? Son 28 euros para los dos días. Uh-huh. Y las entradas sueltas, si las quieres coger el viernes, son 15 euros. Y si las coges para el sábado, son 20 euros. Pues no hay excusa, 28 euretes, con unos conciertos muy, muy serios, en una sala además muy mítica. Ya no solo los grupos, creo que también va a haber un montonazo de DJs. He estado echándole un ojo antes, pero... Discúlpame, dime. Que no lo hemos comentado todavía, que es un tema, todo esto aparte de la diversión, persigue un tema benéfico, o sea, todos los beneficios que, si los hubiera, van a ir destinados a un fin benéfico, a un fin social, que es, bueno, como todas las anteriores ediciones, este año no sé si lo hablaremos más tarde, pero bueno, recordar solo a la gente que este año va destinado al comedor del Pozo del Tío Raimundo, al comedor de Esperanza, que es un comedor social, bueno, pues que por desgracia, pues existen y muchos. Claro, sí, cuando decíamos que el Time for Action no es solo música, sino un pasito más, lo decíamos por este tipo de cosas. Luego vamos a ahondar más profundo en el tema benéfico, que la verdad que es un tema que a mí me interesa y que realmente me gusta. Y vamos a escuchar un temita de Smart Dress, uno de sus temas que más pegaron en su época. Como os decimos, os sacaron un EP, una auténtica joya en la actualidad para el que lo tenga. Bueno, entre nosotros, ¿les tuvisteis que comer mucho la cabeza para que volvieran o ya lo tenían pensado? ¿Cómo era la cosa? No, la verdad es que no fue difícil conseguir que se juntaran. Después de verles, sobre todo a Pedro, en varias fiestas, que son las que hacemos nosotros, las fiestas mods, pues se le sugirió la idea y aceptaron encantados. O sea que no nos costó nada. Sí, lo que sí hay que decir es que son más que los Smart Dress, ¿no? Digamos que de los originales queda Pedro, que es el líder de la banda. Eso. Y luego están con él la gente Igu, que es de los All Nighter, una banda de los 80-90 también, de Vitoria, que son cojonudos, muy rhythm and blues. Está también al bajo José Manuel, que también lleva toda su vida tocando primero, vamos, con los agentes secretos. Con los agentes secretos, luego con Refundation. Servicios a domicilio. Sí, y luego en los teclados, pues un virtuoso del órgano, del Hammond y de todo lo que tenga teclas, que es Sergio. Sergio Ventosa. O sea, que digamos que es una superbanda mod española. Sí, eso iba a decir, ¿no? Que al final se ha convertido en una superbanda. Ya era una superbanda porque sí que era una banda como muy instrumentada, que iban con sus saxos, iban con sus tal. Sí. Pero bueno, me alegro entonces de que hayan encontrado ahí un poco los recambios, ¿no? Para su vuelta. Os vamos a dejar con la canción Más de un Millón. Ellos son Smart Dress. Estamos hablando del año 1991. Bueno, pues aquí seguimos, como os decimos, escuchando a Smart Dress, la canción Más de un Millón, con esa letra, digamos, tan comprometida, que bueno, por lo menos que a mí me suena tan comprometida. pues bueno, estarán tocando, como os decimos, el sábado 22 de noviembre en la Sala Silicona. Como nos ha comentado Andrés, con un con una mezcla de músicos de distintas partes, desde la gente de All Nighters a un montón de otras bandas. Vamos a seguir escuchando a otra de las bandas que estarán tocando aquí en este Time for Action. Ellos son Paisley Express. ¿Qué nos tenéis que contar de esta banda y cómo llegasteis hasta ellos o cómo pensasteis en ellos para el Time for Action? Bueno, los Paisley son una mezcla muy curiosa, porque son todos viven en Elche, pero es una mezcla de galeses y de ilicitanos. Uno de ellos, además el cantante, es un mod de toda la vida, de los 80, que vivía en Gales, que ha estado en Londres. Y bueno, circunstancia de la vida, vive ahí en Elche, han montado una banda, éramos colegas pues desde hace un montón de años de esa gente, montaron la banda y dijimos, hostias, pues tenéis que venir aquí. Sí. O sea, que son peña también que ya llevaba muchos años, ¿no? Con el tema de la escena mod ilicitana, sí. Que a pesar de estar lejana, pues bueno, mira, ahí están. Tenemos la suerte de poder escucharles el próximo viernes. Junto a The Riots, también otra banda en la que estoy interesado saber cómo os dio por traernos a una banda tan lejana. Estaban de gira, supongo, ¿no? Por algún país cercano o algo. No, bueno, es la primera vez que vienen a España. El tema es que, bueno, esto aparte de la dificultad de organizar, de lo que lleva a organizar un festival, porque cuando no te dedicas a esto, es el sorprender, ¿no? Entonces los Riots, pues el revival mod es un estilo entre comillas muy definido, ¿no? Entonces bandas revival mod que se autodefinan como mods y pues 2, 3, 4, 5 y son uno de ellos. Entonces, bueno, probamos, ¿por qué no intentar contactar con ellos? Bueno, la informática y todo esto, la tecnología te permite. Ha ayudado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, contactamos con ellos. Bueno, les propusimos que era un concierto benéfico, que nos haría mucha ilusión, bueno, y bueno, la verdad es que las sorpresas que han aceptado y están entusiasmados, o sea, ellos no tienen ellos más ilusión que nosotros ahora mismo, ¿sabes? O sea, realmente nos ha sorprendido mucho su respuesta. Sí, además, vamos, yo personalmente yo creo que si estos tíos no fuesen ingleses serían una de las bandas referencia de los mods de todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos cómo funciona el negocio. Y si no eres inglés, si no vives ahí y tal, pues entonces los medios de comunicación no te dan tanto bombo, pero esta gente es la caña. Sí, la verdad es que es una banda muy buena. La verdad es que creándose un buen sonido. Bueno, el tema que hemos escuchado antes, Towers of London, decíamos que muy muy de Glass, muy sí. Así, ¿verdad? Son muy revival, son muy mods, además son unos tíos muy comprometidos, no lo dicen orgullosos, ¿sabes? Que es otro problema, que hay, ahora nadie dice es una banda mod. Ellos lo dicen orgulloso y eso para nosotros pues es un poco pues otro motivo más para apostar por ellos. Y aparte ya te digo que están entusiasmados. Y entonces que una banda tenga con esa actitud pues es muy positivo. Yo estoy seguro que van a dar un conciertazo. Tremendo. Bueno, las cuatro bandas, pero ¿sabes? Este detalle es una de las bandas punteras, sin duda, del revival mod actual, como os decimos, o sea, hoy, y en mi humilde opinión, uno de los estilos musicales más olvidados. Vamos a seguir aquí charlando con los organizadores del Time for Action 2014, mientras escuchamos un tema de Paisley Express, de esta banda ilicitana, como os decimos, titulada Lead Me Far Away. Joe. Bueno, pues aquí seguimos escuchando, como os decimos, a Paisley Express, la canción Lead Me Far Away. Bueno, pues los adelantos que nos van pasando por su página web, como ellos se definen, una banda de influencia rhythm and blues, garage rock y derivados 60s desde Elche. Y bueno, lo que hemos escuchado, grabado en los estudios Harry Sound, allí en Elche. Pues bueno, como os decimos, el Time for Action no solo se queda en la música. Hemos comentado un poquito los grupos que van a tocar. Tocaremos también todos los DJs que vayan a pinchar durante esos dos días, que la verdad es que merece la pena que sea nombrarlos. Y el otro plato fuerte, digamos, del Time for Action, que es la scooterada, ¿no? La scooter run que tienen prevista realizar el sábado, el 22 de noviembre, y bueno, que empezará a las 11:30, 12 o así. ¿Cómo tenéis pensado? Contadnos un poquillo. Pues bueno, primero todo, saludaros a todos, buenos días. Ese Miquel. Mira, en este caso, la actividad diurna del festival es una salida urbana en scooters, como no es la montura que caracteriza cualquier mod que se prefiere tener. Y bueno, en este caso lo que vamos a hacer es que el sábado 22 de noviembre en el Bar La Florida, que está en la avenida Valladolid número 1, a las 11:30, ahí vamos a empezar con algunas viandas y refrescos. A posteriori montamos en las motos y nos vamos a dirigir al Bar La Imperial, que está en la calle Raimundo Fernández número 44. Ahí vamos a tener un barril. Un barrilcillo que muy está rico. Incluido de cerveza Brabante, que está incluido en la cuota, que ahora os comentaré cómo va. Y bueno, estaremos también un ratito ahí, disfrutando del barril. Y además de una pinchada a cargo de dos míticos de la escena, como son DJ Javi, Coloso de Rodas, y el señor Juan Carlos Yeye, que nos van a amenizar la mañana. Ahí, el vermú, el vermú. El vermutito con temazos, seguro. Bueno, nos queda el último sitio, que es donde vamos a terminar la actividad, digamos, diurna, que es el restaurante El Fresno. Ahí vamos a degustar un cocido, más cervecitas, más viandas. Decía plato fuerte, lo decía por esto, ¿no? El tema del cocido, pues los organizadores, bueno, de aquí del Time for Action han dicho, pues bueno, si quedamos para comer, pues quedamos para comer un cocido, ¿no? Un cocido. La verdad es que, repetimos, estos señores tuvieron la magnífica idea de organizar un cocido, que no hay nada más castizo, ¿no? Y además, bueno, que te pone las pilas, ¿no? Yo creo que un buen cocido, pilas, o sea, lo que quieras después, está claro. Esto lo vamos a hacer en el restaurante El Fresno. El restaurante El Fresno está en Conde de Vilches, número 12. Tenéis el metro más cercano, que es Cartagena. Entonces, el otro punto y como novedad en esta edición es que a partir de las 12, los que no quieran ir en moto o no dispongan de moto, a partir de las 12 vamos a tener un mercadillo de discos en el mismo restaurante. Y también vamos a tener un poco de música pinchada. Nada. Lo que faltan son las scooters. ¿Dónde están las scooters? A ver, porque además creo que el scooter tran, el tally o la scooterada, digamos, ya la hicisteis el año pasado, ¿no? Sí, la verdad es que no. Como son nuestros amigos y también, a la salida de un concierto, nos pusimos a hablar del tema y nos ofrecimos gustosamente. Mi mujer María y yo estamos muy vinculados a la escena scooterista. Sí. Más concretamente al Scooter Club Madrid. Scooter Club Madrid es el club con más bagaje en la ciudad, ya mucho tiempo funcionando. Y 15 años. 15 ya. Años 15 celebran. Años. Este año va a ser el 15º aniversario. Ajá. Y bueno, y es evidente que sin ellos esto no sería posible. Bueno, sin más. Deciros que el Scooter Club Madrid también va a poner en marcha este año una acción bastante beneficio social, ¿no? Para los niños que están en riesgo de exclusión social. Entonces vamos a aprovechar esta salida. O sea, la quedada, digamos, la quedada, ¿no? Para hacer una recogida de juguetes para los niños que desgraciadamente no tienen para comprar sus regalos de Reyes. Sí, que no tienen tantos Reyes pues, como otros. Sí, entonces, bueno, lo han llamado la jugueterada. También podéis encontrar en Facebook una página dedicada a esto. Ajá. Pero bueno, que sepáis también que vamos a recoger juguetes en este mini rally que vamos a hacer el día 22. Y lo recogeremos en el bar La Imperial, donde os hemos contado que va a haber barril y va a haber pinchadas y tal. Pues allí, si queréis llevar algún juguetito que otro, pues bienvenido sea. Bueno, pues como os decimos, buena quedada scooterista al que tenga ahí la moto por Madrid el sábado 22. Vamos, que no se corte, que se anime, que hay una buena ruta, pues eso, por todo el centro de Madrid. Hay cervezas, hay tapas, hay música y creo que algo más que nos quiere decir Miquel. Bueno, nada, solo comentaros que bueno, el precio de la salida, que incluye la consumición del barril, el cocido y bueno, y la rutita por la Capi, es de 16 euros. De estos 16 euros uno va íntegramente destinado como donativo al Comedor Esperanza. Y luego, que para dudas, aclaraciones, por favor, ruego que os pongáis en contacto en la siguiente dirección: ritmoysoul@gmail.com. Repito, ritmoysoul@gmail.com. Ritmo y Soul, claro que sí, es lo que queremos. Escuchamos aquí mientras seguimos compartiendo pues lo que va a ser este Time for Action 2014. Escuchamos otro temita de Paisley Express, en este caso pues una versión que se hacen de la banda sesentera The Creation, la canción Making Time. Bueno, pues aquí seguimos en Stay Free escuchando, como os decimos, a la banda Paisley Express. La verdad que todo un descubrimiento y a la que le deseamos un productivo futuro. Como mínimo estaremos viéndoles aquí en el Time for Action. Y bueno, para que quede claro, esto va a ser una fiesta de música, una fiesta con bandas Revival Mod, que vamos a tener una suerte realmente casi única de poder ver como a bandas tan lejanas como The Riots desde Moscú. Y bueno, el evento especial de Smart Dress, de Paisley Express, la banda de Universal, que ahora pondremos. una gente también que lleva haciendo música de muy alta calidad desde Liverpool, desde Inglaterra. Vamos a ver si vamos ya aclarando un poco cómo va a acabar lo que es el Time for Action, y vamos a hablar un poquito de los DJs. A ver, es que yo he visto la lista y es enorme, o sea, es que me da miedo hasta ponérmela aquí y decir, pues va a pinchar tal. Sí que he visto que incluso, no, te diría que una mezcla, ¿no? O sea, gente conocida con otra gente que está empezando. Y bueno, contándonos un poquillo, a ver qué va a ser después de los conciertos ahí en la sala Silicona. Bueno, pues la pinchada, para cada día van a ser 3 DJs. Lo que hacemos es que cuando contamos con los DJs, pues tratamos de que cada uno pinche lo que quiera y sobre todo variado, ¿no? Ajá. No tiene que ser exclusivamente Revival Mod, sino que pinchen lo que les gusta y bueno, pues ese es el enfoque. Agradar a todo el mundo. Este año el viernes pinchan José Manuel de los Refundations, ¿verdad? Uh-huh. Luego también pincha un señor portugués, se llama Pedro, ¿vale? Que viene desde Portugal expresamente a pinchar y a ver el festival. Sí, ponemos también un poquito de ska con Boss Stadler. Ah, sí, verdad, de Zaragoza. Ajá. Y es que además, correcto, bueno, este festival se llama Revival porque aquí suenan todos los sonidos que todos nosotros entendemos que son mods. O sea, desde el mod jazz hasta eso es lo que iba a decir, que realmente el mod no es Revival Mod. El mod al final es algo realmente muy grande, muy ecléptico además. Claro, y, correcto. Sí, pues Revival es abarcar la época del renacer del movimiento, no solamente el tipo de música. Eso es. ¿Sabes? Un poco todos los ámbitos. Cuanto al viernes. Y luego el sábado, bueno, pues pincha Albert Gill de Brighton 64. Javi Troyan de Alcalá de Henares y desde Aranjuez Javier de Sidias, que lleva pinchando con nosotros desde el primer festival, ¿vale? Y eso para nosotros nos mola está muy bien, está es, muy un, bien. Es un amigo, aparte de ser un tío que pincha muy buena música. Está muy loco, pero nos encanta. Nada, pues está muy bien. Entonces, y la pinchada, yo me acuerdo que el año pasado hubo un poco de controversia con a qué hora terminaba la pinchada, no sé qué, tal. Sí. Este año yo creo que ya está marcado, ¿no? A las 3:30. A las 3:30 se acaba la pinchada. Sí, el año pasado hubo un poco de problema, pero bueno, fue un poco, bueno, fruto también un poco de la inexperiencia de organizar estas cosas. Pero bueno, el tema es que las salas en Madrid, bueno, ellas tienen su negocio, de la escena mod no se vive, entonces... ellos nos dijeron que hasta cierta hora, bueno, no vamos a alargar. El tema es que este año hemos decidido que para evitar problemas y tal, a las 3 y pico, luego ya ellos que sigan con su público, las pinchadas a las 3:30 acaban y que siga la fiesta, que hay sitios en Madrid, afortunadamente, Fan House, etc., donde se puede seguir con buena música. Muy bien, muy bien. Gran nivel, la verdad, de DJs, o sea, como todos los años, el año pasado también recuerdo que el nivel de los pinchas fue muy alto, gente muy conocida, podríamos decir Alex Cooper o bueno, estamos hablando este año de Albert Gill, bueno, mitiquísimo mod de Barcelona. Bueno, pues vamos a seguir escuchando un poquillo más de música. En este caso, como os decíamos, vamos a escuchar a The Universal, la canción Is This England, y bueno, que suena potentísima. Ya tiene un poquito de tiempo este tema. Han sacado un disco hace un año o así, The Outsiders. Buena canción, Is This England, ellos son The Universal, les podéis ver este sábado 22 de noviembre, Sala Silicona. Votes for the puppets when the TV says. Just slaves in a bland karaoke age. Is this England? Is this England? You've got to rise up, England. You're safe in your world. What once was great, you've let it slip away. Sha-la-la, sha-la-la, sha-la-la-la. And you're talking, talking like we're all done for. We're not done for. England, England, gotta rise up, England. England, England, gotta rise up, England. England, England, is this England? Bueno, aquí estamos escuchando a The Universal, la canción Is This England. Bueno, como habéis podido escuchar, potentísima, la verdad. Bueno, seguimos aquí comentando el Time for Action 2014. Y bueno, a ver si nos ponéis un poco al día. Bueno, decir ante todo que el Time for Action también viene de, aparte de una canción de los Secret Affair, que es uno de nuestros grupos favoritos. También habíamos pensado que es tiempo de acción, ¿no? Que tal como están las cosas, también tenemos que movernos y hacer alguna cosa por la gente que no tiene absolutamente nada. Uh-huh. Y bueno, ya desde que empezamos con el Time for Action hemos destinado los beneficios a organizaciones sociales. El año pasado se la dedicamos o lo donamos al Pato Amarillo. Y la verdad es que es una experiencia fantástica para nosotros y bueno, pues no es que seamos más buenos que nadie, pero por lo menos lo que hacemos vale para algo, ¿no? Y este año la donación va a ir para un comedor social del Pozo del Tío Raimundo, que es una de las zonas pues más deterioradas y más jodidas. Más deprimidas, ¿no? Sí, el comedor de esperanza se llama. Eso sí. Es. Y ya no solamente para los niños, también es para gente mayor, gente con 60, 70, 80 años, que está viviendo sola en sus casas, que no tiene casi comida y que, hostia, que han luchado toda su vida por algo y que es una pena que estén en esa situación, ¿no? Sí, unas cosas perdona que te interrumpa, Andrés, durante el cocido, ya el año pasado lo hicimos, este año intentaremos hacerlo, es que venga gente el año pasado vino gente del Pato Amarillo para explicar a la gente un poco el proyecto, ¿no? Correcto. Y bueno, pues la verdad que fue un momento muy emotivo ver a 100 tíos allí, que estábamos todos con ganas de diversión y tal, pues callados y en silencio y compungidos, porque la verdad que fue terrible oírla. Pues bueno, porque esto, nos guste o no nos guste oírlo, está aquí al lado de nuestras casas, no es un tema de... O sea, es la realidad. Claro. Sí, no, y ya está claro que... Y es muy bonito, o sea, es muy duro todo esto, porque la verdad es que este es un tema muy duro, el organizar tal, pero la verdad es que hay un vídeo muy bonito que han publicado la gente del Scooter Club Madrid del año pasado, uh-huh. Y es muy bonito ver las caras, como decía Andrés, no solamente los niños, pero bueno, realmente los niños es quien más expresa todo ese agradecimiento, ¿no? Y bueno, pues sí. Sí, o sea, hay tiempo para la emotividad también en el Time for Action. Correcto, así es. Y bueno, y para la solidaridad y para ayudarnos un poquito entre nosotros, que falta nos hace, porque si no nos ayudamos entre nosotros, correcto, la verdad es que no sé ya quién nos va a echar una mano a la gente que realmente lo está pasando peor. Bueno, como habéis podido escuchar, recogida de juguetes y además dinero que va a ir directamente a una asociación, a un comedor de la parte del Pozo del Tío Raimundo, ¿no? De Vallecas. Vamos a seguir escuchando más música. Este sábado estarán aquí Smart Dress, la canción que vamos a escuchar, pues como os decimos, una grabación, pues eso, de 1990-1991, la canción Diver Soul, que bueno, que deseamos de verles en directo, Diver Soul. Bueno, aquí con un poco de Diver Soul nos vamos a despedir hasta el próximo lunes aquí en Stay Free en Radio ELA. Hoy acompañados y agradecidos de su compañía, como hemos dicho, con Andrés, con Tony, con Luis, con Miquel y con María, presentándonos el Time for Action, que será este 21 y 22 de noviembre, este viernes y sábado aquí en la Ciudad de Madrid, en la Sala Silicona, que desde aquí, desde el programa, recomendamos fervientemente. Bueno, si queréis despediros, comentar alguna otra cosilla que se nos haya pasado en esta hora, es puesto el micrófono, chicos. Bueno, yo sobre todo darte las gracias, porque es un placer estar aquí, y además que valoramos muchísimo que gente de los medios de comunicación nos dé cancha, ¿no? Que es algo muy poquito habitual, desgraciadamente. Muchísimas gracias. No hay que darlas. Para eso está Radio ELA. Hay que darle voz. Esperamos a todos el viernes y el sábado. Que lo vais a pasar bien. Y bueno, como dice Andrés, nos vemos en los bares. Bueno, pues nos despedimos aquí escuchando una canción de Universal de su último disco titulado The Outsiders, una canción así muy tranqui, pero que viene muy bien para despedir el programa de hoy. Time for Action 2014, ya sabéis, este viernes y este sábado, 21 y 22 de noviembre, que no se os olvide. Muchísimas gracias, chicos, nos escuchamos. Chao. Bye. Value your worth. They might smile, but there's only one thing on their minds. So get in the trenches and do as you're told. What they forgot to mention is they're quite happy selling your soul. They might smile, but there's only one thing on their minds. Daylight dies, the vampires feed on our kind. They don't understand that we can't be beaten. The biggest flaw in their plans is that we can't be beaten. Don't shed their greedy grabbing hands or believe the lies they're speaking. Safe in the knowledge that binds us, they can't break the outsiders. So get on the treadmill and run till you drop. Till you dance a funeral march, there's no chance they're letting you stop. They might smile, but there's only one thing on their minds. They'll sink their teeth and leave a shell behind. They don't understand that we can't be beaten. Flaw in their plans is that we can't be beaten. Don't shake their greedy grabbing hands or believe the lies they're speaking. Safe in the knowledge that binds us, they can't break the outsiders. Can't break the outsiders. Can't break the outsiders. We're the outsiders. We're the outsiders. We're the outsiders. Ooh. We're the outsiders.